frío de invierno en mi corazón. Un sol moribundo se aleja al calor y te pienso entre paredes frías y te siento alejar de mi vida. No puedo extraño su amor, se borra mi mente, queda sin color y te pienso entre paredes frías.